Bien, y podemos más o menos sintetizar de cómo es el acompañamiento que hace un organismo de derechos humanos de la Nación y Justicia a las personas que, o sea, que padecen, sufren y siguen soportando una violación en la cuestión de derechos humanos, ¿no? ¿Me dijiste? Correcto. Sí, básicamente se trata de un dispositivo interdisciplinario que trabaja de manera interinstitucional a los efectos de reducir la vulnerabilidad de la persona damnificada y de su grupo de crianza, ¿no? Su grupo familiar y afectivo. Situamos la relevancia, la importancia es la persona, no la instancia judicial X o tal o cual sector institucional o de gobierno. El centro es la persona que ha recibido un hecho de violencia de gran magnitud y tratamos de favorecer el acceso a derechos en el entendimiento de que de ese modo se reduce la vulnerabilidad de esa familia y de ese entorno familiar afectado. Entendemos por ello el acceso a la justicia, el acceso a la salud, el acceso a las prestaciones sociales de las áreas correspondientes, el acceso a la educación, que son todos áreas, digamos, derechos, decimos nosotros, que se ven afectados cuando alguien es víctima de un hecho de violencia. En la medida que podamos apuntalar esas áreas, la subjetividad, la salud de esa persona, de ese grupo familiar, se va a ver más acompañada, menos afectada, y se genera una plataforma más sólida para comenzar a salir de esa situación. Que por supuesto nunca se abandona del todo, no se borra, pero se transita de otra manera cuando es debidamente acompañado por la instancia del Estado y también, hay que decirlo, de la comunidad. Porque en la medida que seamos más solidarios con quien el vecino o la vecina que ha sido violentado, esa persona y ese grupo vive el impacto de una manera menos dañosa. O sea, el impacto de la violencia en cada una de las personas depende de tres elementos fundamentales. Una, de la magnitud y de la característica del impacto. No es lo mismo un robo que, por ejemplo, el hecho que estamos acompañando hoy, ¿no? La desaparición de una persona o un ataque sexual, lo que fuere. Son diferentes las maneras, la carga de violencia que eso implica. En segundo término, el propio sujeto damnificado. La historia de esa persona, la fuerza con que lo encuentra en el momento de recibir el hecho de violencia. Y en tercer lugar, tan importante como nosotros dos, es el grupo social de contención. Cuando hay un grupo que contiene, se lleva mucho mejor de otra manera el hecho. Cuando se trabaja en soledad, o esa persona está en soledad, el daño se profundiza. Por eso es importante que no solo la agencia del Estado estemos, sino que toda la comunidad también.